¿Conoce sus derechos? ¿Bono por hijo? ¿Duda sobre su pensión? Programa especial sobre la previsión social y la reforma previsional en la radio de La Casona, en el dial 98.1 FM. Todas sus dudas serán aclaradas el próximo jueves 2 de diciembre a partir de las 11 de la mañana. Especialistas en el tema de la reforma previsional, Claudia Plasencio y Claudio Fonseca responderán sus preguntas al aire. Para contactarte con nosotros, nos puedes llamar al número telefónico 2629-457 o puedes venir ese mismo día a los estudios de la radio de La Casona, ubicados en el pasaje Bartolomé Vivar 1250, Villa O'Higgins, comuna de La Florida. Esta es una iniciativa del Fondo para la Educación Previsional, financiada por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. Previsionsocial.gov.cl